Es otro idioma, no es otra lengua. Si te contendrás, te darás cuenta que estoy hablando al revés. Se va a la joda, yo sé, a Neuk.